Buenas tardes, compañero. Bueno, nosotros por supuesto venimos a ser parte de este homenaje, como decía recién la compañera, con un sentimiento de vergüenza, de bronca, por lo que el ensañamiento, en especial con la figura del Negrito, el mismo ensañamiento que tienen en todos lados, ¿no? En todos lados hacen lo mismo. Nosotros pensamos que la unidad nos va a llevar a que este tipo de cosas no pasen, presionar en los lugares que tenemos que presionar, que los funcionarios estén a disposición y pongan lo mejor de cada uno para que esto se controle. Ya no tiene sentido que esto siga pasando después de tanto tiempo. Si se hubiese hecho en los primeros años de democracia, bueno, estaríamos hablando de una adaptación de al sistema democrático, pero después de tanto tiempo no tiene sentido. Entonces, exigirles a las autoridades que controlen, que investiguen por qué pasan estas cosas. Ojalá lleguemos en algún momento a saber quiénes la hacen. Pero bueno, mientras tanto nosotros como militantes, es nuestro compromiso, nuestra obligación estar reivindicando a cada compañero, a los 30.000 compañeros en el lugar que sea. Así que bueno, desde ya, bueno, yo estoy agradecido por que me den la posibilidad de hablar en nombre de todos los compañeros, de familiares y expresos políticos de José Cepaz. Gracias.